Matius pasal 25. Ti isa lalo iya poli odie. Ila dia lo soroga ito, muali popo humayama odie. Woluo mongodula humo pulota, talo hamama ito helio, waulo nao molutula bulendi tilai. Limolota to wolota limongolio, hehulode, wauta limolota bijaki. Mongodulau hehulode boito, lodelo ma oto helimongolio, bodila lodelo inulo. Wau mongodula hubijaki, lodelo ma oto helimongolio, wolo inula olo, tobu tulu limongolio. Bulendi tilai, malohi heo de bodi portale dungamai, sampe timongolio nga amila lendulongo, wau le tuluhu. To umahui daa, ma ilo dungo hemai suara lo tahe ua uatia odie. Bilohi, bulendi tilai male dungamai, tutuli lo mai tio. Mongodulahu nga amila boito, malo bongu la pata o malo po opiohe tohe li mongolio. Mongodulahu tahe hulo de boito, lolo ia ode mongodulahu bijaki odie. Popotaya dimai ami openu bongo indi to inuli mongoli boito, sababu tohe lami ma ngope emate. Bo mongodulahu bijaki boito, lola meta ode oli mongolio odie. Dila moali, sababu inulo lami, dila motu ude olanto nga amila. Lebe mo piohu pona opo ti mongoli, ode tahi popotalia lo inulo, mota potalilo teeto, pomake li mongoli lo hihilao. Boto wakutu ti mongolio lo nao mota lo tali inulo, bulendi tila imale dungamai, wau mongodulahu limolota, tamahe siapua boito, ti mongolio malo maso pepe enda, wolo bulendi tilai, ode tamba tilonika. Lapatao pintu ma hile utalio. Lapatao malo na omai mongodulahu he hulo de boito, wau he uatia odie. Tuani, tuani, huoi poma ola miatia pintu. Botio lola metao, tutulio tutu polele umai ode limongoli, wau di lamotota limongoli. Lapatao ti isa lolo ia odie. Uwito sababu ulio, po odaha timongoli, sababu dila otawa limongoli, dulahu mealo sa atilio. Ti isa lolo ia poli odie. Pasali lo iladia lo soroga ito, moali popo humayama odelo tau ngota, tamona ode kambungu molamingo. Wau to utio di polo nao, tio lo tiangai mongo wato lio. Wau lo po paracaya ma lo harata lio, ode oli mongo lio. Tangota ilo hia lio ma li mololi hulopita doi hulawa. Tangota duloli hulopita, wau tangota ilo hia lio ngoli hulopita. Ti mongo lio ngota ngota, ilo hia lio ma motu ude, walu umambo li mongo lio, lapata utio ma lo nao. Ta lolo limo limo loli hulopita doi hulawa boito, mahu alo nao, ma lopo nao lo doi lio, wau tio lo otapu undungi limo loli hulopita doi hulawa. Odito olo ta lolo limo, du loli hulopita doi hulawa, mango inda lo nao, ma lopo nao lo doi lio, wau lo otapu undungi, du loli hulopita doi hulawa. Bo wato ta lolo limo, doi hulawa ngoli hulopita, lo nao, bo tio di lalopona lo doi lio. Tio bo ma lo hutu huango to huta. Wau tilambu la lio teto, doi ilohi li tuani lio boito. Malo hiheo mao, ti tuani li mongolio ma lo hualingai. Lo rekenia wo li mongolio. Ta lo lo limo li mololi hulopita doi hulawa boito. Lo na omai wau ma lo de lo mai untungi li mololi hulopita doi hulawa. Tio lo lo ia odie. Tuani, limololi hulopita doi hulawa, upilo maracaya li tuani olatia. Bilohi, watia lo otapu undungi, limololi hulopita olo, doi hulawa. Tituani boito, malolo ia ma ode olio odie. Mopio hedahu hutumu boito, io wato ta mopio huwa utaati. Io malo taati to pasali kekei. Wa umamo maracaya mai olemu, to pasali ududulamango. Pomasolomai iyo ode delomo beleu, wapoti sanangi lomai pepe enda wolau. Lapatao malona omai, tai lo hialio duloli hulopita doi hulawa, wau lolo ia odie. Tuani, duloli hulopita doi hulawa, upilo maracaya li tuani olatia. Bilohi, watia lo otapu untungi duloli hulopita olo, doi hulawa. Tituani boito, lolo ia ode olio odie. Mopio hedahu hutumu boito. Iyo wato tamo piyohu wau taati. Iyo malo taati to pasali kekei. Wa uma memarcaya mai olemu, to pasali ududu lamango. Pomasolo mai iyo, ode delomo beleu. Wau poti sanangi lomai pepe enda olau. Lapatao malo na omai olo, wato talo lo limo ngolihu lo pita doi hulawa boito. Wau lolo ia odie. Tuani, otawalatia, deuti tuani beti manusia tamoleta tabi atilio. Tituani hemolipu to tambati dila pilomu ayade lituani. Wau hemohimo ahasili lo ilengi dila pilomu loa lituani. Sababu uito, watia mohe, wau lo nao maalo poando doi hulawa ilohi lituani boito to huango huta. Bilohi, beti doi lituani tolimoa lo maa. Tituani boito malo lameta odie. Wei owato tamoleto, wau talan tingalo. Ma otawamu wau hemolipu, to udila pilomu ayadeu. Wau hemohimo ahasili lo ilengi dila pilomu loau. Sababu uito, longola doi uboito, dila tila humuma atobang. Alihuto wau lo hualingai, wau lo lolimo doi u, wolo rentelio. Hamawamai doi boito lonto olio. Wau hiyama odeta odoi hulawa, mopu lolihu lopita boito. Timi idu tau tama woluo uto olio, tio ma wohia umao lebe ngohundua, sampe uto olio ma lebe hengohundua mao. Boti talo tita tadia luo ma uto olio, openu bawolo uoluo to olio, nga amila ma moli. Wau poma ia mao wato tadila ohuna lio boti, ode tambati mo di olomoda to di luari. Tetomota bawoluo hiongo, titideo wau ngioto bohengo. Ti isa, lolo ia poli odie. To uwalao manusia mamo na omai to delomo tinelio, nga amila mala ikatilio, pepe entamai wolio. Lapatatio mamo tihuloa to arasilio, ugagadaa. Wau nga amila bangusa, mapo iimo iyo mai, odetalulio. Wau tio mamo popisa wa maalo tautau wala boito, odelo diiti ngota, mopo wii maalo batade monto himba dahadaha olio. Himba-himba walo popo iimo olio maa to olowalalio. Wau bata-bata delo to oloi hilio. Walao manusia tamalowali olongia boito, mamolo iama ode tau-tau wala tato olowalalio odie. Dulolo timongoli tama bila rakatia lo Allahu Ta'ala tipapau. To limowalo bahagiangi limongoli, to delomo iladia umatila tapumai lo Allahu Ta'ala, lonto awali lo dunia boti pilopo walilio. Sababu to uwau pola-polango, timongoli longohi olau u'alolo. To uwa umototo ango, timongoli longohi olau uilumolo. To uwa uto kambung ulo tau, timongoli lo pobotula olau odebele limongoli. To uwa udila okaini, timongoli lo pokaini olau. To uwa umongongoto, timongoli helo rawati olau. Wau to uwa uto tutupa, timongoli mota helo milohe olau. Tau tawala tato olowala lio, tama helo taati kohonda kilo Allahu Ta'ala, lo lameta olio odie. Eya, to wakutu tonu amiatia lo ondo, to ito eya pola polango, wau amiatia lo ngohimai u alolo. Mealo mototo ango, wau amiatia lo ngohimai u ilumolo to ito eya. To wakutu tonu olo, amiatia lo ondo to ito eya to kambung lo tau. Wau amiatia lo pobotula to ito eya, odebele la miatia. Mealo ito eya dila okaini. Wau amiatia lo pokaini ma to ito eya. To wakutu tonu amiatia lo ondo to ito eya mongongoto. Wau amiatia helo rawati to ito eya. Mealo ito eya to tutupa. Wau amiatia mota helo milo he to ito eya. Wau ti olongia boito. Ma mola meta olimongolio odie. Tutulio tutupo lele umai ode olimongoli. To ton lala piohu. Umahe pilohu tulimongoli ode tala ngota lo utatuu, tahina boti, uito ma pilohu tulimongoli ode olau. Lapatatio ma molo iama ode tau tawala tato olohilio odie. Wei timongoli tama lo otapula anati, pohingima timongoli totaluu. Wau pomasolo mota ode delomo naraka, utululio dila tamate matemaa, uma tila tapumai lo Allahu Ta'ala, moali tambati lo ibilisi, wolo malaikatilio ngamila. Sababu to uau pola polango, timongoli dilalongohi olau u alolo. To uau mototo ango, timongoli dilalongohi olau u ilumolo. to uau to kambung ulo tau, di Mongoli di lara pobotula olau odebele di Mongoli. To uau di la okaini, di Mongoli di lara pokaini olau. To uau mongongoto, uau to delomo tutupa, di Mongoli di la helorawati uau helomilohe olau. Lapata di Mongolio ma mola metao olio odie. Eya, to wakutu tonu amiyatia lo ondo to ito eya pola polango, moto to ango, to kambung ulo tau, dila okaini, mongongoto mealo ulu-ulunga to tutupa, wau amiyatia dila lohinda to ito eya. Tio ma mola meta ode limongolio odie. Tutulio tutupo lele umai ode limongoli, to tonlala piohu, udila hepilohutu limongoli ode talango talo utatuu, tahina boti, uito dila hepilohutu limongoli olo ode olau. Napatao ti isa lolo iya odie. Ti mongolio boti, mamo masoma ode tambati posi kisa alio kakali. Bota helo taati kohonda kilo Allahu Ta'ala, mamo masoma ode tutumula kakali.